Federico, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Hablo el Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por comunicarse. Y efectivamente, como contabas y hacía la introducción vos, el viernes tuvimos un nuevo hecho. Si no es algo aislado que viene pasando en Bariloche, este tipo de accionar policial cobra mayor relevancia, por suerte, por la disposición, la voluntad y valentía de los chicos de querer avanzar en términos de hacer la denuncia, del acompañamiento de las familias también desde el primer momento y desde la escuela, porque estos chicos estaban saliendo de la escuela, eran Claro. 6:30, se volvieron a la escuela con la vicedirectora, fueron al hospital a constatar las lesiones junto a la familia. Ahí nosotros como Fundación Gente Nueva y parte del Movimiento de Infancia también estuvimos desde el primer momento acompañando el caso. Pero te vuelvo a repetir, no es algo aislado, ¿sí? Cuando lo contábamos con los chicos de la escuela nocturna que también funciona en Virgen Misionera, se miraban entre ellos diciendo, esto pasa seguido. ¿Sí? Lo que llama la atención es la virulencia, la impunidad con que se manejan, digamos. Desde el año pasado, por lo menos, y en lo que es en Bariloche, calculo que en Viedma es similar, hay un fuerte reequipamiento en armas y en equipo para las fuerzas provinciales, que eran los que circulaban, no sé si en Viedma pasaba lo mismo, circulaban encapuchados con itacas de a dos por moto, recorriendo barrios, sea a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche, Hay muchos acá en Viedma, sí, ¿eh? bueno, con cámaras en la cabeza. Estos no estaban encapuchados, pero por lo que tenemos información de las fuentes judiciales, son de la brigada de motociclistas que dependen de la unidad regional tercera, Sí. ¿sí? Digo, no está aislado tampoco en el procedimiento, el grado de impunidad con que se manejan, de provocación, de intimidación. A estos chicos no solo le tiraron gas pimienta, le tiraron una moto encima, lastimándole en la pierna, le pegaron golpes de puño en la cara a dos de los chicos, sacaron un arma, ¿sí? Que la volvieron a guardar, pero intimidándolos también. No le pidieron un solo dato a los chicos, no hay asentado nada a nivel policial de alguna contravención o situación extraña que hayan realizado Sí, los lo único que chicos. dijeron es que supuestamente se habían reído de los policías, cosa que nos resulta muy curioso, ¿no? Y además como si la potestad de reírse sea solo Claro. de algún sector o de un tipo de institución, digo. Gracias a Dios los chicos todavía de sectores populares se siguen riendo ante estas situaciones, digo, que estamos viviendo como país. A partir de eso que sucedió, se desencadenó, bueno, fue muy público, muy rápido, mucha gente se puso en contacto y a disposición, desde el jefe de los fiscales Martín Losada en Bariloche, estábamos al tanto que la ministra de Educación se había puesto en conocimiento, pero el caso de violencia institucional física de la policía es un caso grave, digamos, que amerita que se investigue y que se separe. Por un lado, eso tiene una correlación en una cadena de mando que tiene la policía, que no solo es un problema policial, sino es un tema político de manejo de las fuerzas policiales, ¿sí? Nosotros no queremos encuadrarlo en que es un tema policial. Es un tema de cómo el Ejecutivo Provincial está dando órdenes e instrucciones de cómo se debe manejar la fuerza policial. Y por otro lado, la violencia institucional física hacia los chicos es una parte, después hay una violencia institucional en cuanto a la falta de políticas públicas a nivel nacional, provincial y local, que también redunda y profundiza las desigualdades y los casos de violencia que tenemos hacia los jóvenes. Digo, son las dos cosas, van Claro. atadas de la mano. En una región con un escenario terrible de violencia contra las comunidades mapuches, contra la mujer, muchos femicidios en los últimos tiempos, terrible, cosas graves están pasando en Bariloche, ¿no? Bueno, hace una semana se cumplieron 2 años de la desaparición y muerte de Micaela Bravo. Venimos del caso de fin de año pasado de Rafita Nahuel, previo lo de Santiago Maldonado en el mes de agosto del año pasado. Si desde el Poder Ejecutivo Nacional se da luz verde para que las fuerzas federales y policiales actúen de la manera que están actuando, eso es permeado también por las fuerzas provinciales. Digo, hay un discurso que valida. Hay imágenes y gestos desde lo que es el presidente, desde lo que es el gobierno. También a nivel provincial, aparte del Ejecutivo, estaba dando luz verde para que se pueda detener a menores. se desarma el consejo, se desarma, digo, porque de hecho no está funcionando hace 2 años el consejo de niños y adolescentes a nivel provincial. A nivel local, el presupuesto que tenemos del consejo de infancia se mantiene igual de hace 2 años. Claro. Se paralizó el servicio de atención psicológica para jóvenes y niños en Bariloche, de los barrios. Va todo concatenado, no es casual. Sí, yo creo que no, ¿eh? Tampoco es casual que el viernes se haya aprobado la concesión con CAPS allí, ¿no? En el Catedral, se me ocurre. A lo mejor todo tiene que ver con todo, ¿no? Y en un punto hacíamos esa lectura. Desde lo de CAPS, si uno quiere, tiene el eje en el norte, en Estados Unidos, lo que pasó con Lula en Brasil, y lo que viene pasando acá en nuestro país, es fácilmente está tan clara la oscuridad que estamos viviendo, digo, en términos políticos. Lo de CAPSA también, digamos, impacta, digamos, es un proyecto estratégico de la ciudad que se está regalando a casi 40 años para adelante, con las dificultades que ya estamos viendo, lo que trabajamos en educación, digo, en términos de estabilidad laboral de los padres, el tema de la comida, digamos, es bien concreto. Las escuelas que tenemos comedores, la comida alcanza muchísimo menos que antes. Claro. Ahora, por suerte... Claro que eso... Sí, por suerte, Federico, como contrapartida, hay una sociedad que reacciona, que no se queda quieta, que denuncia, como el caso de ustedes, Movimiento de Infancia en Bariloche, y otras organizaciones que inmediatamente, bueno, salieron a denunciar esto. La pregunta es, además de esta denuncia que fue pública, si tienen en vista realizar algún otro tipo de reacción allí en Bariloche. Hoy a las 13 horas... va a sesionar el Consejo de Infancia y Adolescencia de Bariloche en el Colegio Amuyén. Ajá, importante. Estaba previsto por cronograma que esta semana sea la sesión, pero ante los hechos acontecidos se decidió que sesione el Consejo con las organizaciones, el Ejecutivo Provincial. También es eso, a nivel provincial, desde el primer momento, digo, sabía la Ministra de Educación, Justicia, Salud, etcétera. Pero después los espacios de definición de políticas públicas a nivel provincial están vacíos. Desarrollo social no participa en concreto de la definición local de políticas públicas. O sea, es un espacio que, por eso te digo, en términos de estrategia y de ahora para adelante, hoy al mediodía tenemos reunión con las organizaciones y el Poder Ejecutivo local. Esperamos que también se acerque gente de provincia. Hay legisladores que se han puesto en contacto con el Movimiento de Infancia también a disposición, el jefe de los fiscales Martín Lozada también, UNTER y CTA también de Bariloche se han puesto en contacto. Esperamos ahora al mediodía, también, bueno, la escuela está en contacto permanente con las familias, también para no avanzar con cuestiones que vayan más allá de lo que los chicos y las familias decidan, pero como organizaciones, hoy al mediodía vamos a tener un espacio de trabajo y de reunión para ver cómo seguimos con este y con otros temas. Claro. ¿Cómo están los chicos que fueron fruto de esta violencia policial? ¿Cómo? ¿Cómo están los chicos? Bien. Anímicamente, es el estado de salud de ellos. Al principio estaban con un temor, digamos, normal ante la situación, porque además esto también... Además de los golpes, también amenazas del personal policial. Fueron muy acompañados por las familias desde el primer momento, que se decidió conjuntamente poder avanzar, digamos, con las denuncias penales en fiscalía. Los chicos estaban bien, sorprendidos también, digo, porque en ningún momento hubo falta de respeto de parte de los chicos más allá de un intercambio, porque, sino, ¿a qué lleva esto? Que un personal aborda a cualquier persona en la calle y uno no puede ni hablarle por temor a la respuesta. O sea, los chicos en ningún momento ni faltaron el respeto, ¿sí? Lo único que contestaron es que no tenían problema, ¿y qué problema tenían ellos con los chicos? A partir de eso que se desencadena toda la violencia de estos efectivos policiales. Pero repetimos, no es algo aislado, no es un problema policial, es un problema de seguridad, de política pública, político, ¿sí? No policial. Y la violencia institucional física es una parte, porque la otra parte es la violencia institucional de falta de políticas públicas para los jóvenes y niños de nuestra provincia y ciudades de Río Negro.